Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de La Ensalada, un programa cocinado desde Radio Universidad Veracruzana por Antulio, por Soledad, por Lizeth y una servidora. Les saluda con mucho cariño Citlali Aguilera. Y hoy en la editorial de La Ensalada está dedicada a un gran científico y astrónomo que para Stephen Hawking es el máximo responsable del nacimiento de la ciencia moderna. También para Albert Einstein fue y lo llamó el padre de la ciencia moderna. Este científico del que estoy hablando, un 22 de junio, hace aproximadamente 5 días, pero de 1633, se vio derrotado frente a la Iglesia Católica y a su Santa Inquisición. Fue culpado de herejía por sus estudios astronómicos al declarar que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. Estoy hablando de Galileo Galilei, astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático, físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica, si así lo buscamos, en la historia de la ciencia. Renacentista, amante de la ciencia y el arte. Sus logros incluyen la mejora del telescopio y ha sido considerado, como ya lo habíamos comentado al inicio, el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Y de usted, ¿cuál es el científico, ya sea hombre o mujer, más destacado, con el que se siente tal vez un poco relacionado? Compártalo con nosotros a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, 817-5115, 817-5117 y 818-0923. Estamos en Facebook como Radio UV, en Twitter, arroba Radio UV, y nos puede escribir a nuestro WhatsApp 2281-040477. Estamos online www.uv.mx/radio/transmisión y con esto comenzamos la ensalada. Vamos a ver de qué va el día de hoy. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y bueno, con la venia del Galileo Galilei comenzamos la ensalada. El tema del día de hoy es ciencia, cerebro y alimentación. Y como invitada estelar, amiga y colega, se encuentra con nosotros la doctora Elvira Morgado. Ella es investigadora de la Universidad Veracruzana, especialista en neurobiología. ¿Cómo estás, Elvira? Hola, Citla. Feliz de estar aquí contigo, amiga. Oye, compartiendo este día. Oye, también feliz de que tú estés aquí en La Ensalada. Ya hemos hablado de distintos temas, todos muy importantes y relevantes. Así es, pues hoy queremos hablar un poquito más sobre la importancia de la ciencia. Uh-huh. La importancia que la ciencia tiene para nuestra salud, para el desarrollo de nuestra vida. Y pues cómo se hace ciencia, los diferentes tipos de hacer ciencia. Así es, algo que a veces quienes no están relacionados directamente con esta disciplina, desconocemos algunos puntos y el día de hoy los vamos a platicar. Seas bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Y en la sección Conciencia está con nosotros la estudiante de Biología de la Universidad Veracruzana, Yael Lisbeth Panes González. Ella nos platicará sobre su trabajo de investigación, efecto de la alimentación en horarios impredecibles sobre la calidad espermática de la rata. ¿Cómo estás, Yaeli? Muy bien, muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada. Ay, qué bueno, pues seas bienvenida también, sí, a tu programa. En invitaciones, tenemos una para ustedes. Nos vendrán a invitar al 12º Congreso Iberoamericano de Municipalistas, una agenda territorial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este congreso está organizado por la UIM, Unión Iberoamericana de Municipalistas, también por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno de Caldas, Colombia. Y bueno, como ya lo mencionamos, ciencia, cerebro y alimentación es el tema del día de hoy. Y adivinen qué, Yaeli y Elvira, fuimos a la calle a preguntarle a las personas para qué sirve la ciencia. Qué interesante. Vamos a escucharlo. ¿Cómo ven? Vamos a escucharlo. ¿Ven? Adelante. Esparciendo por el aire, la voz del pueblo. La ciencia nos sirve muchísimo para saber qué alimentos necesitamos consumir, cuáles nos ayudan a nutrirnos mejor. Por ejemplo, no todos los cuerpos son iguales y obviamente depende de cada metabolismo y de cada cuerpo, pues es lo que debes ingerir, y la ciencia con su investigación nos ayuda a saber qué es lo ideal para comer. Y lo mismo para las cuestiones del cerebro, ¿no? Está totalmente conectado cerebro, alimentación, cuerpo. Entonces, sin la ciencia no pudiéramos saber con precisión y cada día de mejor manera qué es lo que debemos comer, y nuestro cerebro evidentemente ayudar a que se desarrolle mejor. Para mí la ciencia sirve para descubrir curas para distintas enfermedades, para poder ubicar todos los distintos tipos de seres vivos que existen en el planeta, para entender mejor nuestro planeta, pero también han hecho, o la ciencia ha ayudado a un montón de cosas buenas, pero también muchas cosas negativas. Yo creo que todo depende del hombre, de la percepción o de la intención que haya detrás de la investigación de la ciencia en distintos ámbitos, y pues yo espero que en lo subsecuente se utilice para cosas positivas, porque pues ya somos muchísimos en este planeta y necesitamos obviamente saber cómo vamos a subsistir de manera, no solo subsistir por subsistir, sino de manera positiva y feliz, donde cuidemos el ambiente y ayudemos al planeta que también pues resista toda nuestra presencia, ¿no? Y la ciencia nos va a ayudar a eso. Sirve para muchas cosas, nos permite entender muchos procesos y a la vez también tenemos beneficio de lo que nos rodea. Si no existiera la ciencia, el método científico, pues sería básicamente inútil poder comprender ciertos procesos que tenemos que entender para poder vivir en este planeta. Pues la ciencia puede servir o sirve para entender nuestro entorno, para plantear soluciones respecto a diversos problemas. Puede servir también para, como herramienta para poder desarrollar curas o tratamientos, enfermedades, para desarrollar mejores formas de manejar nuestro ambiente y ser más sustentables o más amigables. Y también se puede utilizar para cuestiones de educación. Para mí es importante la ciencia porque libera al hombre de la ignorancia y le ayuda a conocerse a uno mismo. Entonces yo creo que a través de la ciencia podemos conocernos más a nosotros mismos y el por qué y para qué estamos en ese trozo de tierra. La ciencia es importante porque nos permite comprender nuestro entorno, responder muchas de nuestras preguntas. Hacer ciencia es preguntarse. Entonces, al hacernos preguntas, nosotros podemos entender el funcionamiento de todo lo que nos rodea. ¿Por qué llueve? ¿Por qué truena? ¿Por qué hay día? ¿Por qué hay noche? ¿Por qué las fases de la luna? ¿Por qué me muevo? ¿Por qué corro? ¿Por qué debo comer? Son muchas las cosas por las que la ciencia es muy importante, porque con la ciencia nosotros podemos también ayudarnos a responder muchas de estas cuestiones. Muchas gracias a la producción de La Ensalada por este Vox Populi que tuvo que ver con para qué sirve la ciencia. Y al parecer una primera hermana de la ciencia es el por qué, Elvira, ¿no? Totalmente importante siempre maravillarse y tener una curiosidad por saber, pues tal vez, bueno, ya estamos en el plano de la filosofía, tal vez no la verdad absoluta, pero sí reconocer fenómenos que ocurren en la naturaleza. La raíz etimológica de la ciencia, ¿cuál? ¿Tú sabes cuál es, Elvira? Es scientia, de latín scientia, que es conocimiento. Que es conocimiento. Entonces, de ahí la importancia de la ciencia, como ya lo comentaron los entrevistados aquí en Vox Populi, es que todos están en lo cierto con su percepción de la importancia de la ciencia. Uh-huh. La ciencia, pues es esto, conocimiento, generar conocimiento. Entonces, es un modo de explicarnos de entender el entorno, como uh-huh. por ahí alguien lo decía en el Vox Populi. Así es. Entender el entorno, es entendernos a nosotros mismos y es responder preguntas. En ciencia siempre te estás haciendo preguntas, uh-huh. todo el tiempo. Y para que una investigación científica sea importante o calificada de buena, debes responder una pregunta y quedarte con 50. Así es. Y nosotros nos gustaría, tal vez no que nos responda preguntas, pero sí que nos llame por teléfono al 817-5115 y pueda tal vez hacerle más bien una pregunta a nuestras invitadas del día de hoy, algún comentario al respecto de la ciencia, cerebro y alimentación. Y nos puede también escribir a nuestro WhatsApp 2281-040477. Pues ya vamos a entrar en materia. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Como ya lo anunciamos desde un inicio de la ensalada, está con nosotros la doctora Elvira Morgado. Ella es investigadora de la Universidad Veracruzana, especialista en neurobiología. Es la voz que en estos momentos acompaña y adereza la ensalada. Elvira, qué gusto tenerte nuevamente. Gracias. Aquí. Y además, el gusto es mío. Saber que siempre estás con la camiseta puesta, sí de la Universidad Veracruzana, sí de los institutos de educación superior que hacen ciencia, y en este caso, literalmente traes la playera puesta de más ciencia, menos violencia. Así es, Itlali. Creo que yo confío en la ciencia. Estoy en la ciencia desde la secundaria. Una de mis maestras de la secundaria me metió en este asunto a través de los concursos que se hacían en aquel tiempo, creo que ahora ya no se hacen, en las secundarias técnicas. Ajá. Concursos de laboratorio de química, de física y de biología. Y bueno, presumo que en cada uno nos llevamos al primer lugar estatal. Solo se hacía en aquel tiempo, solamente se hacía aquí en Veracruz. Y desde ahí me enamoré de este quehacer, uh-huh. que pues es difícil porque se necesita de mucha dedicación, que requiere sacrificar mucho tiempo, uh-huh. mucho tiempo que puedes ocupar para descansar o para distraerte o para compartir en familia. Uh-huh. Pero que es muy padre cuando logras un resultado, cuando logras entender conocimiento, cuando logras integrar, que es más que nada la labor que se hace en ciencia, integrar conocimiento. Uh-huh. Y eso es algo muy importante que debemos de entender, que la ciencia, la investigación científica es un proceso que sistematiza el lograr llegar a un conocimiento. Uh-huh. Entonces, en esta travesía es un camino, la ciencia es un camino al conocimiento, y en este camino y en este andar tropiezas, caes en errores, uh-huh. pero lo padre de la ciencia es que admite el error, que admite y que te enseña a reconocer que estabas equivocado y que ahora con una nueva tecnología o con una nueva interpretación estás dando un nuevo significado, una nueva interpretación a un resultado. Por eso es que la ciencia le asusta a muchos. Hoy por hoy la ciencia es el mejor modo de conocer el mundo. Por esto, porque admite el error y se autodepura. Entonces, la ciencia está abierta al cambio. Y tú sabes que el cambio asusta. Sí, claro. Entonces, oye, tenemos que aprender mucho de la ciencia, entonces, como sociedad, como desarrollo, como parte de nuestro desarrollo humano, justamente por eso, por el miedo al cambio que tenemos. Así es. Entonces, la ciencia es una parte fundamental en el desarrollo de una sociedad, en el desarrollo de un país. Y por eso este pequeño emblema que traigo en mi camiseta, más ciencia, menos violencia, definitivamente una cosa tiene que ver con otra. Nosotros podemos echar una ojeada a países desarrollados, ver cuánto destinan de su Producto Interno Bruto, de su dinero, cuánto destinan de su presupuesto a la, al desarrollo de la ciencia, y podemos ver que esos son los países que menos conflictos bélicos tienen. En los países subdesarrollados como el nuestro, en donde cada día es menor el presupuesto que se destina a la labor científica, vemos hoy los problemas que se tienen. Uh-huh. Somos una sociedad, que se está desmoronando. Vivimos con cambios de vida que son muy espeluznantes. Uh-huh. Con una sociedad o una porción de la sociedad analfabeta todavía. Una sociedad analfabeta, una sociedad vulnerable, uh-huh, una sociedad marginada, y que es justamente esa sociedad la que es sensible a estos cambios, a estos efectos que tiene la delincuencia. Uh-huh. Somos el blanco perfecto de la delincuencia, porque estamos vulnerables, desprotegidos y expuestos a los ataques que hoy tenemos. La ciencia te forma. La ciencia te forma en un estilo de vida, en un estilo de vida que va muy en apego a una ética, en un estilo de vida que te mantiene comprometido con el trabajo, en el que te olvidas de los horarios, en el que no importa si tienes que trabajar más de 8 horas, que usualmente se deben trabajar más de 8 horas, en una labor que no tiene fin. Nosotros siempre platicamos, hay algunos oficios que tienen satisfacciones muy a corto plazo. Un carpintero, un albañil, logra terminar, un arquitecto, un ingeniero, logra terminar una carretera, una casa, una mesa en un tiempo establecido y logra ver su producto. Nosotros en ciencia es muy difícil que veamos un producto terminado, uh-huh, en corto tiempo. Para mí mi mayor producto terminado son mis estudiantes, y ves esa satisfacción el día que los tienes defendiendo un proyecto en frente de un grupo de sinodales y ver cómo son capaces de integrar conocimiento y responder a las preguntas que les hace un jurado evaluador. Por supuesto que también tenemos los productos estrella, las publicaciones que se hacen, en donde compartimos con especialistas nuestros hallazgos, y esos especialistas los pueden ocupar para seguir generando conocimiento. Y otro de las satisfacciones que tú sabes, amiga, cuánto me llenan el espíritu, pues son las actividades de divulgación de la ciencia, el compartir con niños, el compartir con padres de familia estos conocimientos que muchas veces se guardan únicamente, uh-huh, en los libros, que únicamente se quedan para las mesas de discusión, seminarios, uh-huh, en nuestros laboratorios, y que podemos llevarlos, claro, con globos y con colores y con figuras y con obras de teatro a este sector de la población que aún no tiene acceso a la ciencia. Oye, Elvira, escuchándote, me surgen muchas preguntas que ahorita poco a poco las vamos a ir articulando, pero la primera es, recordando esto que estás mencionando, de que la ciencia es un proceso, nos ayuda justamente a eso, a soltar aquello que tal vez pensábamos que era un hecho, una verdad, y a seguir el camino, ¿no? Nos ayuda a ser resilientes como personas, a tener tolerancia a la frustración. Creo que los científicos son un ejemplo de ello. También nos están ayudando al compartir. Esa es otra de las situaciones. Al facilitar tú como investigadora y como catedrática, el compartir el conocimiento y formar y transformar la vida también de otros estudiantes. Me recuerda a Ruy Pérez Tamayo, un gran científico, también un gran ícono de la bioética y de la biomedicina. Y él menciona que la ciencia es el elixir de la juventud. Así es. ¿Por qué? Pues porque como siempre se está renovando, hace que el científico también sea siempre joven. ¡Qué maravilla! No, y la juventud que te transmiten, claro, aquí los muchachos. pues son los que realmente le van dando vida a uno, porque son quienes, los estudiantes son quienes te mantienen con juventud, con jovialidad, te mantienen al tanto de esto. Oye, y pero con nuevas, propuestas, ideas. Con nuevas ideas. Digo, pero también la ciencia, porque aquellos que tal vez no te puedan ver, pero sí escuchar, se pueden dar cuenta de la pasión que tú tienes por la ciencia, y eso también habla de una jovialidad frente al mundo y al frente a siempre querer conocer más y más. Así no es. Querer aborazarse, pero sí querer aportar a la sociedad. Y en este caso, la ciencia y la investigación científica también está a servicio de temas relevantes, prioritarios a nivel global, que son temas también de salud pública, como lo es la agricultura y la alimentación. Así es. Cuéntanos al respecto de cómo la ciencia colabora a favor y en pro de la agricultura y la alimentación. Bueno, la ciencia colabora en diferentes campos. Ahorita que tocas el tema del doctor Pérez Tamayo, ayer inició la cátedra Ruy Pérez Tamayo. Por favor, asistan al auditorio del Instituto de Históricos Sociales. Ayer dio una plática extraordinaria el doctor Eusebio Juaristi. Un camino marcado por la curiosidad, la obstinación y la casualidad. Y precisamente es este el andar de la ciencia. Uh-huh. La obstinación que un científico debe tener es abismal. ¿Por qué? Porque tienes más obstáculos que camino abierto. Uh-huh. En todos los sentidos. Hace unos días me entrevistaban los chicos del colectivo Jarasca, a los quienes les mando un saludo y un saludos. Aplauso. Que cuáles eran los principales retos de la ciencia. Entonces, para mí, hoy por hoy, el peor enemigo de la ciencia es la burocracia. Entonces, bueno, en cuanto a los aportes que da la ciencia, y en para interés de este programa, que es la agricultura y la alimentación, por ahí alguien en la Vox Populi nos comentaba que nos ayudaba, que la ciencia nos ayuda a entender el metabolismo y el funcionamiento de nuestro cuerpo y a saber qué es lo ideal para comer. No lo puedo decir mejor que esta persona que lo comentaba en el Vox Populi. Por supuesto que desde la ciencia, desde que empezó la investigación a descifrar las rutas metabólicas, al saber esos macronutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿a dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Y para qué sirven? Claro. ¡Wow! Ahí ya se abre un panorama increíble al saber que la glucosa es el principal nutriente de nuestras células. Claro. Y entonces nosotros necesitamos, y nuestro cuerpo genera diferentes rutas metabólicas, uh-huh, para que todo lo que nosotros comamos sea transformado en glucosa, para que tengamos energía, todas nuestras células, para trabajar. Entonces, no nos asuste el hecho de ingerir glucosa. Uh-huh. Todo es en cantidades moderadas, y ahora entendemos que entre más proceso tenga un alimento, es más difícil que podamos llegar a desdoblar a esa glucosa que es funcional. Entonces, pues volvamos al campo. Claro. Si queremos algo dulcecito, pues tenemos un platanito, claro, tenemos ahora en temporada los mangos, a quienes les gusten, porque a mí no me gustan. ¿De verdad? No. pero bueno, es bastante una... Bastante rara, doctora. Sí. Oye, me gustan, mira, las uvas con y sin semilla, y también tienen mucho azúcar. Entonces, el... Regresar a los productos naturales. Regresemos. Uh-huh. Y esos los asimila el cuerpo muy facilito. Pues ya lo está diciendo una científica. ¿Sí? Oye, y los brazos ejecutores de la ciencia es el método científico. Y para hacer ciencia se requiere de este método, pero también se requieren de algunos seres vivos que nos pueden ayudar a comprender procesos, a hacer experimentos. El caso, por ejemplo, del Allium cepa, o mejor conocido como la cebolla, Allium sativum, el ajo, o el género Drosophila de las moscas de la fruta, que también han sido muy importantes y relevantes para temas de genética. Pero también en el caso de la neurobiología, que es la rama especialista, están las ratas. Cuéntanos al respecto, porque de repente suena fuerte hablar sobre que se están experimentando con ratas de laboratorio. Es un tema muy polémico, es un tema muy delicado, uh-huh. En donde hay opiniones encontradas. Lo que puedo decirte es que tú no puedes entender un sistema vivo si no experimentas en un sistema vivo. Entonces, ¿por qué? Porque todo está integrado. Sistema nervioso está integrado con el sistema circulatorio, con el sistema digestivo y todos. Entonces, nosotros necesitamos experimentar y mantener ese control en un organismo vivo. Uh-huh. Por eso es que es necesario. Para poder, incluso para con fines de conservación de especies, es necesario uh-huh. conocer a la especie in vivo. Uh-huh. Y bueno, no quisiéramos sacrificar animales, pero es necesario, ayudan a perpetuar, a conservar y a mantener en óptimas condiciones no solo a su propia especie, sino a otras especies, porque lo extrapolamos a humanos incluso. La labor de ciencia con animales requiere de la ética más rigurosa y claro. más estricta. Y el respeto que se le tiene a un animal de laboratorio, y es algo que mi estudiante, que Yaeli, no me dejará mentir, es algo que les inculcamos día a día. Uh-huh. Nosotros nos podemos quedar sin comer, pero los animales de laboratorio nunca. Así es. Aún muerto el uh-huh. animal, ya una vez que se le ha extraído las muestras, los tejidos que se logran. Cabe mencionar que los animales de laboratorio aplican las tres R's. Se reduce, se reciclan y se reusan cada vez que es posible el diseño experimental que nos lo permita. O sea que su sacrificio no es en vano. Claro que no, ni es al por mayor. Es eficaz. Se trata de hacer lo más eficaz posible. Pues en la sección conciencia estaremos hablando justamente con Yaeli, quien tiene un trabajo de investigación bien importante y muy interesante, que tiene que ver con la alimentación o el efecto de la alimentación en horarios impredecibles sobre la calidad espermática de la rata. Más adelante vamos a escucharlo. Más adelante seguiremos hablando con Elvira Morgado, neurobióloga de cabecera de la ensalada, sobre estos temas: ciencia, cerebro, alimentación. Mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro momento de música con ambiente? Y el día de hoy está a cargo de Vivaldi. Ya ven que el 21 de marzo, de junio, acaba de entrar el verano, solsticio de verano. Entonces vamos a escuchar el Presto de Verano de Vivaldi, en donde describe una tormenta y las rápidas escalas que tiene evocan la fuerza del viento y la violencia de esta tormenta. Vamos a escucharlo. Thank you. sé ustedes, pero escuchar este presto de Vivaldi, que tiene que ver con el solsticio de verano, me hace recordar estos momentos que vivimos en la capital del estado de Veracruz, donde se llega y viene el agua, y hay que meter la ropa y hay que correr por todos lados. No sé ustedes qué les parece este presto. Bueno, seguimos aquí en La Ensalada desde Radio Universidad Veracruzana. Estamos al 8-17-51-15 y al WhatsApp 2281-0404-77. Estamos en la sección de las invitaciones y el día de hoy se encuentra con nosotros Héctor Aguilera Lira. Él es miembro de el Comité Impulsor del Congreso Iberoamericano de Municipalistas, una agenda territorial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, muy buenos días, Clali. Muy buenos días a todo el auditorio. También a tus invitadas aquí, que tengo el honor de conocer esta mañana. Insisto, al auditorio de Radio UV, que realmente siempre lo escucho con mucho cariño, porque desde luego soy del alma mater de la Universidad Veracruzana. Claro, estudiaste. Gracias por la invitación. ¿En qué facultad estuviste justamente estudiando? Aquí a la vuelta, en Juárez. Todavía me tocó la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, la FCAS. En el periodo que estuvimos aquí en la calle Juárez, aquí a la vuelta, egresado de la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales, y bueno, posteriormente algunas otras especializaciones y diplomados en un tema de posgrado, pero muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias. Pues seas bienvenido nuevamente, y el día de hoy vienes a invitar a todo nuestro auditorio a un evento organizado por instancias muy importantes, tanto iberoamericanas como latinoamericanas e internacionales. Sí, totalmente. Quiero decirte que hoy estamos trabajando también en el área de gestión del GLPAN en el Congreso del Estado de Veracruz. Es un área reciente, ya que en otras cámaras, bueno, no las había habido como tal específicamente. Y dentro de ese contexto, a mí me toca participar en justamente la vinculación internacional dentro de otros temas. Quiero decirte como antecedente, tengo 10 años de formar parte de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, una ONG que tiene dentro de sus objetivos todo lo que tenga que ver con el desarrollo local sostenible. Entonces, para entrar en materia específicamente, este año, es decir, 2017, del 24 al 28 de septiembre, en la ciudad de Manizales, Colombia, se desarrollará el Encuentro Iberoamericano de Municipalistas en su versión número 12. Este Encuentro Iberoamericano de Municipalistas va a concentrar a una gran cantidad de liderazgos. De entrada, a 600 presidentes municipales de Colombia y la zona geográfica que está alrededor. También va a participar todo un programa que directamente la ONU, la Organización de Naciones Unidas, tiene bien a brindar para que aborden algo muy importante y que yo creo que aquí desde La Ensalada también lo han tocado, que son los 17 Objetivos de Desarrollo para el Milenio, 17 objetivos que yo creo que son muy importantes, que por ejemplo todos los que les guste el desarrollo municipal ahora que pasaron las elecciones y que ya son candidatos electos y candidatas electas, ahora autoridades ya electas, yo creo que la vinculación internacional es sumamente importante. No hay recurso que alcance en el ámbito estatal y tampoco en el ámbito federal, ya que las participaciones vienen pues muy estrechas o con un poco margen de maniobra. La gestión internacional puede ser una ayuda importantísima para todo lo que tiene que ver con el desarrollo municipal de sus municipios. Entonces, los estamos invitando, primero, a que conozcan que existen 17 objetivos de desarrollo del milenio, que curiosamente la ONU diseñó desde hace ya varios años y pone a disposición de los países que son miembro. México es miembro desde el propio GATT, desde hace mucho tiempo en el tema de la configuración del comercio y desde luego de la organización internacional, pero todas las planeaciones, es decir, también por ejemplo nuestro plan nacional de desarrollo y los planes municipales de desarrollo tienen que ir alineados por completo, sin inventar el hilo negro como decimos, por completo a los 17 objetivos de desarrollo del milenio. Yo creo que es un reto primero que como municipalistas, que como autoridades puedan entender que es una gran oportunidad, que simplemente conozcan primero los 17 objetivos de desarrollo del milenio y segundo, que los vayan abarcando dentro de su plan municipal de desarrollo uno por uno. Estamos para brindarles todo el tema de asesoría. Realmente es un viaje muy bonito. Además, Colombia comparte mucho con México. en especial con Veracruz, yo creo que tenemos culturas gastronómicas, claro, artísticas bastante, bastante equiparables. Uh-huh. Además, Colombia es un lugar muy bonito. Manizales es la zona centro, inclusive se parece a Jalapa porque está es dentro montañoso. De la, exactamente, uh-huh, es montañoso. Está dentro de una zona montañosa y que además van a regalarnos la experiencia de cómo ellos transformaron muchas ciudades de Medellín que tuvieron violencia durante muchísimos años con el tema de las FARC y con el tema, obviamente, uh-huh, de los grupos que se dedicaban a las drogas, ahora a ser destinos turísticos de gran, gran envergadura para América Latina. Realmente la Unión Europea, a través de distintas instancias, la propia ONU, la propia Organización de Estados Americanos y, bueno, también la propia comunidad iberoamericana, ha tenido muchos ejemplos exitosos de cómo a través del desarrollo y la cooperación internacional pueden los municipios transformar de sus vocaciones, hacerlas un potencial. Y yo creo que además es muy barato. Colombia está prácticamente equiparable al costo-beneficio o al costo-gasto de México. Entonces es una oportunidad para que conozcan tanto Colombia como toda la experiencia que la Unión Iberoamericana de Municipalistas, pues bueno, tiene a bien a prepararles en esta Encuentro Iberoamericano de Municipalistas junto con la ONU y, bueno, un sinnúmero de organizaciones a nivel internacional. Y sin duda alguna es un quehacer importante, relevante y prioritario para todos aquellos que están en la toma de decisiones desde el nivel de municipio. Sí. Y invita a nuestros radioescuchas en este momento en dónde pueden saber más sobre este Congreso Iberoamericano de Municipalistas, cómo están las inscripciones. Claro, las inscripciones tienen un cupo limitado. Nosotros podemos brindarles que a través de la página que es winmunicipalistas.org, winmunicipalistas.org, uh-huh, o directamente al correo Héctor Lira 01, que es el correo de su servidor, hectorlira01@live.com.mx, podemos brindarle toda la información para que se puedan inscribir. Al día de hoy hay una inscripción equiparable a 80 euros, que más o menos pudieran ser alrededor 1,500 pesos, dependiendo del día de la compra y el día de la transacción. Uh-huh. Pero es una rentabilidad increíble. Claro. O sea, realmente el contenido de estos 4 días que la UIM y la ONU tienen preparado junto con todas las autoridades iberoamericanas va a ser muy enriquecedor para todos ustedes que les gusta el desarrollo municipal. Obviamente son 17 objetivos de desarrollo sostenible, es decir, claro, que dentro de toda la política siempre se habla del tema de sustentabilidad, perdón, que tanto, bueno, también se habla en otros programas, y que hoy la sustentabilidad es parte de los conceptos importantísimos de la resiliencia, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y en este caso no se queda en el tema conceptual, sino ya se está aterrizando en temas municipalistas, sí, para el desarrollo sostenible, pero para que se lleven a cabo acciones. Totalmente. Te agradecemos mucho, Héctor Lira, miembro del Comité Impulsor, que desde el Congreso del Estado de Veracruz está colaborando en la organización y en la promoción del 12º Congreso Iberoamericano de Municipalistas, una agenda territorial para los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Que sea todo un éxito del 24 al 28 de septiembre en Caldas, Colombia. Así es. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Mucho éxito en su programa, como siempre. Gracias, Héctor. Es un honor tenerte aquí y también es un honor ser tu hermana menor. Igualmente, hermana. Bueno, pues seguimos aquí en La Ensalada platicando de temas también importantes como la ciencia, en este caso cerebro y alimentación. Vámonos a nuestra sección que está dedicada a todos los estudiantes que desde su formación en licenciatura, postdoctorado y u otro tipo de posgrados hacen cosas importantes a beneficio de la sociedad. Vamos adelante. Creciendo como plantas. Plantando conciencia. 817-5115 es el teléfono de Radio Universidad Veracruzana y también nos puede escribir al WhatsApp 2281-040477. Esta, la verdad, es una de mis secciones favoritas, seguramente tuya también, Elvira. Sí, por supuesto. Es donde la voz de los estudiantes cobra relevancia y también nos irradia. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de que esté con nosotros en la ensalada Yaeli, mejor conocida como Yaeli, sí. Yael Lisbeth Panes González, nos platicará sobre su trabajo de investigación, efecto de la alimentación en horarios impredecibles sobre la calidad espermática de la rata. ¿Cómo estás, Yael? Así es, muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos al respecto de este trabajo de investigación. Bueno, el objetivo de este trabajo es investigar cuál es el efecto que tiene el hecho de que en la actualidad las personas ingerimos, estamos expuestas a un ritmo de vida en el cual ingerimos alimento en horarios no establecidos. Uh-huh. O sea, ¿quién no le ha pasado de que vas al antro, ¿sí?, y te comes un hot dog en la madrugada? Que también son muy ricos, pero bueno. Sí. Oye, ¿y nos volvemos estudiambres en el caso de los estudiantes? También, ¿no? Esa es otra. Tenemos, de hecho, horarios muy rigurosos. Y a veces no tenemos ni siquiera chance de comer entre el ínterin de una clase y otra. Uh-huh. Entonces todo eso es un problema al que la sociedad actualmente se enfrenta. Y además sabemos también que la reproducción es imprescindible para la perpetuidad de las especies. Y que actualmente existen personas que pues realmente sufren cuando quieren tener un hijo. Uh-huh. Se enfrentan a tratamientos que son muy complicados y... pues sería muy, muy chistoso que alguien quisiera saber qué necesita para mejorar su calidad espermática y simplemente decirle, pues, comer bien. Oye, y estás abordando dos temas. Por un lado, la alimentación y esta falta de constancia en los horarios para poder alimentar. Estoy pensando también en un obrero, en un trabajador que a veces tiene dobles jornadas laborales. Estoy pensando en las personas que no tenemos la cultura de un buen hábito alimenticio. Y por otro lado, al escucharte, la relación que existe en la reproducción. Sí. Ok, entonces, a ver, cuéntanos, esta es como la justificación, el encuadre, ¿no? Sí, ¿cuál es el es. Objetivo que tú quieres lograr a través de esta investigación? El objetivo es estudiar, analizar si tiene realmente algún efecto el hecho de que nosotros comamos a horarios impredecibles. Uh-huh. Y además, esto es como una simulación, como tú lo mencionabas, de trabajadores nocturnos, por ejemplo, trabajadores de horarios rotatorios. Uh-huh. Que no tienen horarios de alimentación establecidos. Y el objetivo es que, bueno, esto es como ciencia básica que posteriormente se puede utilizar en estudios más aplicados. Claro. Donde se pueda dar un enfoque más especializado. Uh-huh. Pero de primera mano necesitamos saber si realmente tiene un efecto. Que con resultados que se han dado hasta el momento, parece ser que sí. Yaeli, futura científica, pero ya practicante de la ciencia. Sí. ¿Nos puedes contar un poco sobre el método científico o el modelo experimental que realizas con este trabajo de investigación? Sí, bueno, como lo mencionó la doctora Elvira, todo esto se hace con mucho respeto. Nuestro modelo experimental consta de 28 días de alimentación, en el cual tenemos cuatro grupos experimentales. Un grupo que es ad libitum, que es un grupo control. Uh-huh. Y come en horarios pues habituales para la especie, que es la rata Wistar, nuestro modelo experimental. También tenemos un grupo que está sincronizado en un horario que es habitual para la especie, come de 9 a 11, perdón, de 20, de 21 a 23 horas. Ah, como de 9 a 11 de la noche. Ajá. Porque las ratas son nocturnas, entonces uh-huh. están sincronizados en un horario que es habitual. También tenemos un grupo que está sincronizado en una fase del día que no es habitual para la especie, de 9 a 11 horas de la mañana. Uh-huh. Y también tenemos el grupo como principal, el que nos interesa más analizar, y es el grupo de alimentación irregular, al cual durante los 28 días experimentales les aplicamos el alimento en horarios azarosos, impredecibles. Uh-huh. Manteniendo un rango circadiano. Uh-huh. Y después, cada uno de estos 28 días los pesamos y les aplicamos 300 gramos de alimento. Posteriormente, en el día 29, ya procedemos a hacer la eutanización de los individuos. ¿Y con qué te has encontrado? ¿Qué resultados relevantes has conseguido en este trabajo de investigación? Bueno, nosotros tomamos en cuenta parámetros macroscópicos y microscópicos para analizar la calidad espermática. Uh-huh. Dentro de los macroscópicos está el color, la viscosidad ¿de y qué? De la el líquido epididimal de las ratas. ¿Y ese dónde lo encontramos? Digo, porque es para todos los que nos están escuchando y para una servidora. Sí, bueno, obviamente no es lo mismo analizar la calidad espermática, por ejemplo, en un humano. Ajá. Que puedes obtener fácilmente el semen en una rata. Entonces nosotros lo que hacemos es eutanizar a los individuos y obtener el líquido epididimal directamente del epididimo mediante incisiones. A partir de ahí hacemos el análisis de parámetros macroscópicos y también de microscópicos, que es la cuantificación. Tomamos una muestra para cuantificar espermatozoides, para analizar la longitud del flagelo de los espermatozoides. Uh-huh. Y también su morfología. Ah, qué interesante. Me imagino que ya en la bibliografía científica, en algunos artículos científicos también, se ha visto los rangos de valor de la calidad espermática que debe de tener. Sí, de hecho, los comparamos con diferentes estudios que uh-huh. ya existen en condiciones basales, aunque también es importante mencionar que cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo tienen sus variaciones. Nosotros estamos proponiendo una técnica. Uh-huh. Y pues comparándola en la medida de lo posible con los datos que ya están reportados. Perfecto. Yaeli, nos encantaría tenerte nuevamente aquí en La Ensalada para cuando ya estés a punto de publicar, a punto de recibirte como bióloga, que nos puedas volver a compartir aquellos resultados importantes que, como tú lo mencionas, pueden extrapolarse a la sociedad humana, los Homo sapiens. Para ya para finalizar esta sección de conciencia, a ti como mujer, como joven, ¿qué te deja ser tener una formación científica? Bueno, yo estoy en el proyecto con la doctora, que le hicimos proyecto roedor por nuestros sujetos experimentales desde que entré a la carrera prácticamente. Y me ha ayudado de muchas maneras. Me siento muy, muy contenta porque, como le decía la doctora, no es fácil ver a simple vista el resultado que tiene todo tu trabajo. Y también que muchas personas, mis amigos, a veces no entienden cómo es que tengo que venir en la madrugada a alimentar. Dicen, pero ¿qué vas a hacer a esa hora? No, es muy complicado que realmente las personas puedan como comprender. Entonces, desde esa parte se siente, te sientes como incomprendida de alguna manera. Claro. Sin embargo, el resultado que obtienes cuando tú logras entender algo, uh-huh. cuando ves los resultados, cuando puedes tener una explicación de lo que estás encontrando, es increíble, de verdad. Por ejemplo, también cuando a mí me pasa mucho cuando voy a los congresos y le puedes explicar a otra persona lo que hiciste, los resultados que tienes, de verdad te llena de alegría. ¿Cuántos años tienes, Yaeli? Tengo 21. Y en esta trayectoria que has ya caminado, ¿qué es lo que sigue para ti? ¿Cómo te visualizas en unos años? Ya para cerrar esta sección. Bueno, pues yo espero que en octavo semestre me titule y ese mismo verano pueda entrar a la maestría. ¿En? Y en neurotología es lo que tengo pensado hasta ahorita. Uh-huh. Y pues seguir con esa línea de investigación, que la verdad me gusta mucho. Y pues me he enamorado de ella a lo largo de todos estos 3 años que he estado en la carrera. Se ve bastante y seguramente usted que lo está escuchando lo percibe. Gracias, Yaeli Panes González, por platicarnos sobre tu trabajo de investigación, efecto en la alimentación en horarios impredecibles sobre la calidad espermática de la rata. Ya estamos en la recta final de La Ensalada, Elvira, Yaeli. ¿Qué le podemos decir a todos nuestros radioescuchas que nos están en este momento sintonizando para que se quede germinando como una plántula de conocimiento y de saber en cada uno de nuestros corazones, pero también de nuestros cerebros? Pues yo le pediría a toda la sociedad y a todos los tomadores de decisiones que crean en la ciencia, que así como hoy estamos recordando a Galileo Galilei y como a él se le atribuye una frase que dice: el fin de la ciencia no es abrir la puerta al saber eterno, sino poner límite al error eterno. En esa frase podemos encontrar muchas cosas y la principal es esto: poner límite al error eterno. Uh-huh. Muchas gracias, doctora Elvira Morgado, neurobióloga de la Universidad Veracruzana. Yaeli. Bueno, yo quisiera decirle a las personas que nos están escuchando que realmente todos, no es, es muy fácil decirlo, pero todos podemos hacer ciencia hasta cierto punto. Entonces, tenemos un proceso científico que se basa primero en la observación. Todos somos capaces de poder realizar ciencia, hacer ciertas observaciones y poder hacer conclusiones e incluso hacernos preguntas. Y después de eso se encaminan muchísimas cosas y a partir de eso el conocimiento es lo que nos llena de vida también. Muchas gracias por tu reflexión, que esperemos haya llegado a los oídos de estudiantes, de niños y niñas que en este momento te están escuchando, porque tal vez seas un ejemplo para ellos y también la doctora Elvira, para posiblemente volverse unos grandes científicos y estar a favor y en disposición y en servicio de la sociedad mexicana y también internacional. Como reflexión final, ya nos vamos de la ensalada, también otra de Galileo Galilei celebrándolo. En cuestiones de ciencia, la autoridad de miles no vale más que el humilde razonamiento de un único individuo. Esto fue la ensalada, nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Adiós. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada. De Jalapa, Veracruz. En línea. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Thank you.